en virtud de que el tema es absolutamente delicado, que no es tan usual rechazar DNUs, que este DNU es para organismos de inteligencia y que las presiones para que los diputados no den quórum o se retiren son altas, son graves y son de agentes de inteligencia, no solo del poder político, le voy a hacer una moción en los términos del artículo 127, inciso quinto, para que se pase al orden del día y el debate se dé después y se vote el mensaje 76 del Poder Ejecutivo de este año que contiene el DNU 656 del 2024 y se ponga a consideración en este momento para su rechazo. Con lo cual, el voto por el sí es el voto para el rechazo. Muchas gracias. Le pido que se ponga en votación. Estamos habilitados al tratamiento y tiene que ser inmediato y expreso. Eso es el fundamento de por qué no puede pasar un día más sin tratarlo. Porque ustedes se imaginan que si ya se gastaron el 80% del presupuesto, si tardamos un día más, se van a gastar todo el presupuesto y se desnaturalizaría el control que tiene que hacer este Parlamento.